extranjeros y compatriotas coreanos en China que participan en el 19º Festival de Kim Il-sung visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el monumento a la idea Chuche, el Arco de Triunfo, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el Reparto Ryomyong y otros lugares.